Cae de rodilla Magma, raspado de Keke Black y cara de ave Freddy. Siguen desafinando el piano en el portal del web de la Rock and Pop.